volver. Ella nunca más recordaría el ayer, que no pensarías más en aquella mujer. Y hasta me juraste que mío quería ser. Me dijiste que sentías un inmenso amor, que era yo la medicina para tu dolor. Bien de mí.